Capítulo 46 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 46. De la confianza que se debe tener en Dios cuando nos dicen injurias. Jesucristo. 1. Hijo, está firme y espera en mí. ¿Qué son las palabras sino palabras? Vuelan por el aire, mas no mellan una piedra. Si estás culpado, determina enmendarte. Si no hallas en ti culpa, llévalo con gusto por Dios. Muy poco es el que sufras alguna vez, siquiera malas palabras, ya que aún no puedes tolerar grandes golpes. ¿Y por qué tan pequeñas cosas te llegan al corazón, sino porque aún eres carnal y miras mucho más a los hombres de lo que conviene? Porque temes ser despreciado, por esto no quieres ser reprendido de tus faltas y buscas la sombra de las excusas. 2. Considérate mejor y conocerás que aún vive en ti el amor del mundo y el deseo vano de agradar a los hombres. Porque en huir de ser abatido y avergonzado por tus defectos, se muestra muy claro que no eres humilde verdadero, ni estás del todo muerto al mundo, ni el mundo está a ti crucificado. Mas oye mis palabras, y no cuidarás de cuantas te dijeren los hombres. Dime, si se dijese contra ti todo cuanto maliciosamente se pudiese fingir, ¿qué te dañaría si lo dejases pasar y lo despreciases enteramente? ¿Podría, por ventura, arrancar un cabello? 3. Mas el que no está dentro de su corazón, ni me tiene a mí delante de sus ojos, presto se mueve por una palabra de menosprecio. Pero el que confía en mí y no desea su propio parecer, vivirá sin temer a los hombres. Porque yo soy el juez y conozco los secretos. Yo sé cómo pasan las cosas. Yo conozco muy bien al que hace la injuria y también al que la sufre. De mí sale esta palabra, permitiéndolo yo acaece esto, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Yo juzgo al culpado e inocente, pero quise probar primero al uno y al otro con juicio secreto. 4. El testimonio de los hombres muchas veces engaña. Mi juicio es verdadero, firme y no se revoca. Muchas veces está escondido y pocos lo penetran en todo. Pero nunca yerra ni puede errar, aunque a los ojos de los necios no parezca recto. A mí, pues, habéis de recurrir en cualquier juicio y no confiar en el propio saber. Porque el justo no se turbará por cosas que Dios envíe sobre él, y si algún juicio fuere dicho contra él injustamente, no se inquietará por ello, ni se ensalzará vanamente si otros le defendieron con razón, porque sabe que yo soy quien escudriño los corazones y los pensamientos, y que no juzgo según el exterior y apariencia humana. Antes, muchas veces, se halla a mis ojos culpable el que al juicio humano parece digno de alabanza. El alma. 5. Señor Dios, justo juez, fuerte y paciente, que conoces la flaqueza y maldad de los hombres, sé tú mi fortaleza y toda mi confianza, pues no me basta mi conciencia. Tú sabes lo que yo no sé, por eso me debo humillar en cualquier reprensión y llevarla con mansedumbre. Perdóname también, Señor piadoso, todas las veces que no lo hice así, y dame gracia de mayor sufrimiento para otra vez. Porque mejor me está tu misericordia copiosa para alcanzar perdón que mi presumida justificación para defender lo oculto de mi conciencia. Y aunque ella nada me acuse, no por esto me puedo tener por justo, porque quitada tu misericordia, no será justificado en tu acatamiento ningún viviente. Fin del capítulo 46.